Bueno, yo pondría también las chapatas a tostar. Ya, todo esto, cuando salen del horno, que las hago en el horno.